todo el mundo sabe ya que por tu amor yo vivo sufriendo. Todo el mundo pensará que mi dolor me está consumiendo, mas todo cambiará. Tú no tienes corazón y nada te interesa ni te apena. Tú no tienes corazón y ríes cuando piensas que muero por ti. Que ya no te quiero, y a la gente le diré que nuestro amor no ha sido sincero, y al fin te olvidaré.